Vos sabés que te escuchaba, ¿no? En todo esto, pensando en la visita reciente del vice, del vice de la gran democracia del norte, que acaba de pasar, y te escuchaba, ¿no? Y pensaba en cómo nosotros llamábamos, a partir de una mirada industrialista, quizás del capitalismo, llamábamos la distribución internacional del trabajo. Pero ahora con el neoliberalismo y la globalización, eso que nosotros veíamos como la distribución internacional del trabajo ha cambiado. Sí, digamos, esa distribución o esa división internacional del trabajo que divide países industriales y países productores de materias primas, en realidad cambió en algunos aspectos. Es decir, no se reserva a los países del sur en la mera producción de materias primas, pero en gran parte siguen teniendo un rol subordinado. Porque, ¿qué sucede? Los países centrales perdieron gran parte de su producción industrial, manufacturera, pero la perdieron porque las grandes multinacionales organizan sus cadenas de valor de modo que pueden trasladar a países periféricos. Por ejemplo, Estados Unidos traslada sus industrias al otro lado de la frontera con México, donde hay mano de obra más barata y pierde empleos industriales. Pero Estados Unidos se sigue quedando con, digamos, la parte más valiosa de la cadena de valor, que es la parte de desarrollo tecnológico, la parte de propiedad intelectual, la parte de control financiero. Entonces, sin duda que este reordenamiento mundial produce, digamos, reacoplamientos, ¿no? Las grandes potencias centrales han entrado en crisis también producto de este sistema, porque, y eso también de alguna manera explica la emergencia de Trump, no porque sea un hombre que viene a pelear contra los efectos nocivos del capitalismo, sino que Trump de alguna manera supo capturar la demanda de los norteamericanos por recuperar sus puestos de trabajo, por recuperar el bienestar perdido, que justamente este orden neoliberal globalizador impuso. Pero Trump no viene a cambiar el eje de la discusión, sino que viene a reorganizar los intereses de Estados Unidos en el mundo. Y en ese sentido es verdad que Trump, por ejemplo, y lo discutimos un poco en el curso, salió del Tratado Transpacífico, ¿sí? Plantea rediscutir el NAFTA, el tratado que tiene con México y con Canadá, pero no lo hace desde una postura proteccionista de recuperar el rol del Estado y el sistema de bienestar, lo hace desde una postura de recuperar el rol protagónico de las transnacionales con sede en Estados Unidos, ¿sí? Frente a la emergencia de China, frente a otras cuestiones globales más complejas, y entonces, aparece como queriendo patear el tablero y reorganizar de nuevo. Algunos consideran que la Organización Mundial del Comercio es un espacio multilateral donde, se puede balancear mejor la cosa, porque Estados Unidos no pone todas las reglas, tiene un gran peso y pone la mayoría de las reglas, pero no pone todas. Pero lo cierto es que esa expectativa en que la Organización Mundial del Comercio sea un espacio multilateral donde todos los países puedan sacar provecho es relativa, porque el gran poder lo tienen las empresas multinacionales, que, como te decían, lo que hacen las multinacionales, para decirlo simplificando, con todos los errores que pueda tener una simplificación, es tratar de organizar sus cadenas globales de valor de manera que no haya trabas. Entonces, los estados son un obstáculo, las legislaciones nacionales son un obstáculo. Ellos quieren, producir flujo de capitales y de datos y de todo lo que implica su producción sin ningún tipo de barrera nacional que, busca regular la economía, básicamente.